Ya 9:35 en la mañana de la 106. Estamos con 16 de temperatura, una mañana espectacular. Y vamos a dialogar con el intendente de Saladillo, con el ingeniero José Luis Salomón. José Luis, buen día. Buen día, Carlito, a todos los días de la 106. Bueno, gracias por atendernos, porque sé que a las 10 tenés la agenda completita, así que... Tenemos la agenda completa y después a las 11 estamos saliendo para La Plata, así que estamos... Ah, bueno, muchas... Tenemos una reunión con el ministro de Cultura de la provincia a las 2 y media de la tarde, así que estamos... Ah, bien. ¿Por qué tema, José? No, fundamentalmente por el programa Acercarte, que no, el año que viene estaría en Saladillo y nos pidió que nos acercáramos con el secretario de Cultura. Ah, buenísimo. Bueno, José, una de las cosas por las cuales quería charlar con vos es porque finalmente vamos a reemplazar en Saladillo gran parte de lo que hacía falta, que es la cañería del agua potable por la cañería que corresponde, ¿no? Qué bueno, la verdad que quería decírtelo porque hace más de casi... tres lustros que lo venía pidiendo al intendente anterior, así que... No, ojalá se pueda seguir dando en los 4 años de gestión la posibilidad de ir de a poco recambiando todo lo que haya que recambiar, ¿no? Nosotros en esto se consigue a través de la provincia, habíamos reclamado la necesidad, hay un montón de demanda del sistema de agua y cloaca en Saladillo de reparación, o sea, no ha tenido... reparaciones grandes, o sea, lo que ha tenido la reparación de la emergencia, pero está totalmente amortizado todo el sistema de agua y en algunos casos inclusive colapsa el sistema, porque por ejemplo no tenemos posibilidad de generar anillos de cierre, entonces cada vez que corta el agua hay que cortar toda la planta urbana porque no tenemos la llave exclusa parcializada como deberían estar, entonces además del asbesto cemento, que es un tema que de a poco hay que irlo cambiando por el sistema, ¿no es cierto?, de PVC para generar mejor calidad y menos problemas de inconvenientes, ¿no es cierto?, sobre posible contaminación. También el tema de presión y de cierre de anillos, que la verdad que no se ha podido concretar durante muchos años, ¿no? Claro, exactamente. José... Pero bueno, esta vez conseguimos unos 20.000 metros total entre agua y cloaca, o sea, unos 7.000 metros aproximadamente de agua y unos 12.000 metros aproximadamente de cloaca, que se está estudiando en qué lugares, porque ellos tienen un diámetro que supuestamente trabajan, porque ellos cotizaron, o sea, la provincia quiso, licitó una obra grande de este tipo de cambio, recambio y mantenimiento, y lo zonificó a la provincia de Buenos Aires, y hubo empresas que agarraron determinada zona. En el caso nuestro, otra empresa que se presentó ayer, Taima, agarró la zona que Saladillo está metido dentro de esa zona, ¿no es cierto? Y la verdad que hemos podido conseguir una cantidad de metro importante. Ojalá este sistema siga el año que viene y podamos conseguir otro tanto metro, otra cantidad de metro igual o similar para en el transcurso de los 4 años haber avanzado mucho más, ¿no es cierto?, sobre el sistema. En el sistema de agua y cloaca nosotros brindamos acá, en algún aspecto bueno, pero en otro aspecto evidentemente requiere muchísima inversión y el municipio solo no está en condición de hacerlo, ¿no? Uh-huh. José, entre otros temas, también hablando de agua y cloaca, van a dotar al loteo del Procrear. Esto fue una noticia importante también. Ayer se hizo la licitación del loteo Procrear, un presupuesto aproximadamente de 16 millones de pesos, anduvo más o menos en esos valores, 17 millones aproximadamente, el presupuesto de una empresa que cotizó, se presentaron 3 empresas, una licitación pública. ¿Esto qué es? Es una chacra que compró el Procrear y el Banco Hipotecario en su momento, y hace unos 3 años aproximadamente, y el año pasado, el 2015, antes fin de año, tipo octubre por ahí, el intendente anterior firmó un convenio con Procrear que se hacía cargo de los servicios, pero en realidad la obra arrancó con nosotros, por supuesto que nosotros dijimos que sí, que íbamos a hacerlo, los servicios con un recurso que aporta la misma nación, ¿no es cierto?, Procrear. Lo que hacemos nosotros es licitar la obra, se certifica y en función de eso Procrear y Banco Hipotecario financian la obra, le pagan a la empresa. Tuvimos algunas dificultades en el arranque en función del movimiento suelo, que la verdad que nos demoró bastante. Nosotros a esta altura tendríamos que haber tenido ya la cloaca hecha. Soy sincero, pensábamos que a esta altura íbamos a estar ya viendo el tema de cordón cureta, pero la verdad que no fue posible porque se complicó un poco el hecho de no haber firmado el convenio nosotros, haberlo firmado otra gestión y otra gestión también a nivel nacional, no se sabía que se había firmado. Entonces estuvimos dando vuelta ahí un montón de tiempo. Y la primera cotización, pensamos que no había que incluir una cosa y después en Procrear nos decía que había que incluirla, el cordón cuneta no estaba contemplado, después nos dijeron que estaba contemplado, bueno, un montón de cuestiones de este tipo que la verdad que nos demoró la obra muchísimo. Ayer afortunadamente pudimos licitar la provisión de agua y cloacas, que, vuelvo a repetir, una obra trascendente, importante, que alimenta a 324 lotes, nada más ni nada menos. Hoy, por procrear, creo que hay calificado unos 180, el resto están todavía para ser adjudicados en el futuro a otros que se puedan anotar en el sistema, que nación y provincia determine cómo hacerlo, ¿no? Sí. Así que, bueno, estamos trabajando fuerte. José, una de las cosas que sucedió el fin de semana fue el incendio del basural. ¿Qué pasó? En realidad se incendió el miércoles de la semana pasada, miércoles, bueno, jueves. Por eso te decía, fin de semana arrancó el jueves. Sí, fin de semana largo, nos tomó de sorpresa el tema. El inconveniente es que el basural, nosotros tenemos una topadora y la semana pasada se rompió, y hasta dentro de 15 días inclusive no se va a poder reparar porque hay un repuesto que lo tenemos que mandar a fabricar a Buenos Aires, se está fabricando. Recién la semana que viene, mediados fin de semana que viene, estaríamos disponiendo ese repuesto. Después lleva 2 o 3 días armar la topadora, la armamos en el mismo corralón. La verdad es que se repite la misma historia cuando arrancamos el año pasado la gestión. A los 5 días de haber asumido tuvimos un incendio parecido, fuerte, con mucha bronca a los vecinos. Y la verdad que, bueno, hoy se repite, nos pasó lo mismo, por supuesto que desde el jueves para adelante. Logramos combatir el incendio, tapamos con movimiento suelo, sin topadora, pero lo estamos haciendo con un tracto cargador, con una retro, sacando suelo de donde sea de la zona para tratar de facilitar el manejo de todo el residuo que ahí está depositado. Hay que tener en cuenta que el incendio de un basural no es un incendio de pasto. Los bomberos no van directamente, desde el año pasado han decidido no ir más al tema del incendio. Ajá. Porque no lo pueden apagar y porque corren riesgo en el tema de la... Y bueno, así que nos tenemos que arreglar nosotros, municipios, como podamos, ¿no? Cuando se incendian, salvo que sea pasto alrededor, van los bomberos, pero si no, no tienen sistema para apagar este tipo de fuego. Y bueno, hacemos lo que podemos y en el tiempo más rápido posible. El jueves trabajaron todo el día los chicos de servicio urbano y de la red vial, con 7 camiones, movimiento suelo, tratando de apagar. El viernes yo pasé por ahí, estaba humeando poco, pero humeaba, por supuesto no era ya nada que ver el humo que habían tenido días anteriores, mucho viento el fin de semana. Sí. El sábado trabajaron medio día completo, de 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También yo pasé después de la tipo 3 de la tarde y había prácticamente escaso humo, pero se notaba que en algún lugar había algún foco pequeño. Es difícil el tema del basural, la verdad que es un tema que lo hemos abordado desde muchos puntos de vista, firmamos 2 convenios con Nación, con Provincia, pero ninguno de los dos se concretó en el transcurso del tiempo, en cuanto a formalizarse alguna ayuda concreta. La verdad que es un tema más que complicado para nosotros, para todos los municipios. Uno, cuando se reúne el tema tránsito, el tema basural y algunos temas así, son prácticamente similares en todos lados, ¿no? Hace falta mucha inversión y a veces no es fácil tener los recursos para invertir. Una topadora, la más chica, para reponer la topadora que nosotros tenemos, precisamos 9 millones de pesos, son las topadoras más grandes. La topadora más chica, hay una de 3 millones y pico, 4 casi, que habíamos averiguado esa para reemplazar la que tenemos y esta otra, tratar de mantenerla para trabajo de menos esfuerzo. La topadora anda todo el día, ¿no? Entonces el desgaste es muy grande y cada 2 por 3 se rompe y no es un elemento fácil de arreglar. Claro. Una topadora, desarmarla lleva casi 2 días y armarla lleva otros 2 días y teniendo los repuestos, pero si no tenés los repuestos son vehículos viejos, como en este caso en particular hubo que mandar a comprarlo y no había y hubo que mandar a fabricarlo. Así que bueno, ese es el gran inconveniente que hemos tenido. Prácticamente festejamos el año de comer del mandato con esta situación bastante negativa, sí, y bueno, nos pone mal, porque la verdad que no hemos hecho todo un esfuerzo muy grande durante todo el año, y creo que terminar un año de gestión con una situación de este tipo, no sé si era lo que merecíamos, pero bueno, en definitiva son señales. Yo siempre tomo esto como la señal de que no podemos bajar los brazos y quedarnos tranquilos que está todo resuelto, nada que ver. O sea, esto nos marca que hay que seguir trabajando. Por supuesto que los vecinos están muy ansiosos, están muy, de alguna manera, molestos por este tema. Y bueno, trataremos de poner la cabeza como hay que ponerla en esta situación. Nosotros sabemos que en la gestión pública no todo es beneficio, también hay costos que pagar, y bueno, hay un costo que tenemos que pagar, ¿no? ¿Pero realmente crees que esto va a empañar la gestión de este año? No puede ser, José. Para algunos vecinos, para algunos que por ahí creen que esto es un hecho político, puede ser, sí. ¿Un hecho político el incendio del basural? Y a veces sí, ya a veces toma como una cuestión, ¿no es cierto?, de ese punto de vista, pero bueno, intentemos de alguna manera, intentamos que la gente comprenda que no es una mala intención nuestra, todo lo contrario, hemos tratado de hacer todo lo posible durante el año de mejorar el tema, pero bueno, no siempre se da, ¿no? Bueno, José, la verdad que me sorprende, es un hecho político el incendio de los basureros, no puedo... Para estas cosas que por ahí, y puede ser tomado como un hecho político que no se pudo resolver, y la verdad que no lo pudimos resolver, o sea, no es un tema que pudimos hacer la inversión completa para poder resolver la cuestión. A ver, el basural es un tema complejo desde el punto de vista del tratamiento de residuos. Nosotros hoy estamos en un 5% del tratamiento de residuos. Tenemos que crecer en ese sentido, con inversión en la planta de tratamiento. Tenemos que crecer en el relleno sanitario, que no lo pudimos concretar, que pensamos que este año lo íbamos a hacer porque firmamos dos convenios, Nación y Provincia. No lo pudimos hacer. Y la verdad que, bueno, si uno crece en forma proporcionada, la topadora no sería tan trascendente en el esquema. En el esquema que tenemos hoy, la topadora es casi un elemento fundamental, ¿no? Claro. Y la verdad que en todo el año hemos tenido 3 o 4 roturas grandísimas de topadora. El verano es muy distinto al invierno. El verano, cuando la topadora no funciona 3 o 4 días, provocado o no provocado el incendio, ya no tiene sentido analizar si fue provocado o no provocado, las consecuencias son mucho más graves que en el invierno, ¿no? El invierno es más benévolo en ese sentido, puede haber más lluvia. En este caso estamos en un periodo de sequía que hace que se complique mucho más todavía el tema, ¿no? ¿A futuro esto se puede empezar a prevenir, José Luis? Yo quiero que sí. Quiero intentar de prevenirlo y quiero intentar de mejorarlo. Lo que pasa, vuelvo a repetir, son temas delicados y complejos. Se habla mucho sobre el tema medio ambiente, y la verdad que yo he escuchado teorías muy bonitas del tema medio ambiente. La realidad a veces no es tan bonita como la teoría se plantea, ¿no? Claro. Pero creo que sí, creo que se puede prevenir, creo que de alguna manera se puede controlar. Incendio puede haber siempre, aún con el tratamiento del 80% de la basura con el depósito del rechazo se puede incendiar. O sea, el incendio no es un tema que se pueda evitar siempre. O sea, en algún momento puede haber un incendio provocado o no provocado, por los mismos gases que acumulan, ¿cierto?, el depósito. Claro. Pero ojalá se pueda prevenir, ojalá lo podamos prevenir y no tengamos más inconveniente. José, yo lo que no puedo garantizar en este año que tengamos adelante, que no tengamos otro incendio, no lo puedo garantizar. O sea, el planteo es garantizar eso, no lo puedo garantizar, porque la verdad es como garantizar que no vamos a tener un corte de agua, como garantizar que no vamos a tener, inevitable. No. En algún momento puede surgir. Lo que tenemos que tener es que si hay un corte de agua, tengamos la cuadrilla preparada lo más rápido posible para acudir. Si se incendia, tener la cuadrilla preparada lo más rápido posible para tapar lo que haya que tapar. Uh-huh. Pero un poco el tema es así, ¿no? José, bueno, te espero una reunión intensa por delante, ahora a las 10 de la mañana, así que 13 minutos te quedan para meditar y recibir a los vecinos, así que... Te agradezco mucho, Carlito. Por supuesto, bueno, son las reuniones que hay que afrontar también, no hay que poner la cara. O sea, lo que yo decía, la verdad que a partir del 10 de diciembre nos hacemos cargo de todo lo que realmente nos corresponde, ¿no? Tratamos de no esquivarle el bulto a nada de todas estas cosas, ¿no? Que son... No son muy agradables, pero suceden y forman parte de las cosas negativas que a veces suceden, ¿no? Sí. Yo el otro día me preguntaban qué hechos negativos. Bueno, la verdad, la pérdida de un trabajador municipal, nos dolió mucho en el año, el accidente de 2 empleados municipales también. O sea, hay un montón de cuestiones que son la cara no agradable de la gestión pública, y después hay un montón de cosas positivas y agradables que la gente valora y que ve como una gestión que se ha preocupado y que lo que no ha hecho dormirse o lo que no ha hecho dejar de pedir, de reclamar y de caminar a la calle, ¿no? Uh-huh. Y es un poco el objetivo de la gestión. Después cuestiones que no salen como uno esperaba siempre, y eso forma parte del balance de una gestión. Una cosa importante que ayer anunciamos también, además del tema de los recambios, de la parte del agua y cloaca, anunciamos el tema de nuevas carreras en el curso, vinculado con audiovisuales. Hay una carrera aparentemente interesante, que son de cinco años, y la verdad que intentar diversificar mucho más la oferta educativa universitaria que tiene Saladillo, ¿no? Y también estamos tratando y hemos empezado una conversación con Balibuca, que es el intendente de Bolívar, uh-huh, para tratar de trabajar en una especie de tándem en materia universitaria que nos permita financiar parte del CURS, del Centro Universitario Regional, que no es fácil de financiarlo, de lograr el financiamiento, porque desde el punto de vista municipal, evidentemente siempre genera un déficit el económico, claro, claro. Pero sabemos que hay un rédito muy importante de tipo social que permite que más de un vecino, más de un chico, más de un joven, si no fuera por el CUR, no podría estudiar, no podría llegar a la carrera universitaria. Sí. José, la educación depende como se la mire, ¿no? Es siempre inversión. Sí, es totalmente inversión, sí. Y lo que tenemos que hacer es tratar de estudiar, ingeniársela de alguna manera para que esa inversión nunca se deje de aplicar y claro, aún en las peores crisis intentar, ¿no es cierto?, sostenerla. Así que esto es un poco lo que estamos haciendo, por eso que está bueno esta propuesta de avanzar con Bolívar. Nosotros también lo habíamos charlado en su momento con Bullrich, sí, con Esteban Bullrich en el Nacional, y Bali también lo abordó con Bullrich, y la posibilidad de que los dos municipios nos juntemos en un CRES, un centro universitario regional que permite un financiamiento a nivel nacional, que nos permite una ayuda económica a nivel nacional, lo cual nos habilita también a otras posibilidades, ¿no? Trabajar en tándem con Bolívar nos habilita que hasta coordinemos tipos de carrera para no pisar, ¿no es cierto?, la oferta educativa. Claro. ¿Cómo está tu estado físico? Bien. Porque si estás con Balibuca tenés que ir a correr con Tinelli. No, camino, me levanto a las 6 de la mañana, 6 y media salgo a caminar, así que eso me está viniendo bien, me está haciendo bien. No, para correr no estoy todavía con Bali. A lo sumo porque camina 5 kilómetros con Bali. Y me gana igual, por supuesto. José, muchas gracias, mucha suerte. Sí, gracias, Carlito. Hasta y luego. Un saludo muy grande para toda la audiencia de la 106, que siempre nos sigue. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, chao.